Bienvenidos al episodio 143 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el... Bueno, iba a decir algo, pero no lo voy a decir. El inextinguible Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. Sí, se me ocurrió un chiste de mal gusto y me arrepentí, creo que a ti. Sí, siempre podrías haberlo editado. Pido disculpas por lo que no dije. ¿Cómo estás, Beto? Como creo que a los fans que no son mexicanos del podcast les interesará saber cómo te afectó el terremoto, porque bueno, ha sido una parte importante de las noticias internacionales de las últimas dos semanas ya. Estamos grabando el día martes 26 de septiembre. Así es, justamente a una semana del sismo que comentas. Pues en mi caso no pasó del susto. Yo vivo en un quinto piso, entonces no pasó de una fuerte sacudida que aventó sobre todo libros, revistas y películas por todos lados. No vio una de las partes de la zona más afectadas, vio más hacia uno de sus extremos, y no fue tan grave el asunto por acá, fuera del corte al suministro eléctrico durante varias horas. Pero pues sí hubo muchísima más gente que resultó más afectada. En mi caso, repito, no pasó del susto nada más, y pues algunos daños en algunos libros y por ahí alguna que otra propiedad, pero nada que lamentar. Ok, ¿y tu familia bien? Sí, bien, todos lo mismo, asustados, pero no más allá de eso. Ok, lo que sorprendió un poco acá es que tuvieron un terremoto más fuerte la semana anterior, pero este segundo terremoto causó mucho más daño. Bueno, es que el de la vez anterior fue en un lugar muy muy lejano. De hecho, el anterior fue más fuerte que el de 1985, pero estaba a muchísimos kilómetros de aquí. Estuve a una distancia de más del doble de los que usualmente afectan esta zona del país. Y el de la semana pasada fue en un lugar muy muy cercano. Fue en la periferia de la Ciudad de México, entonces el impacto que tuvo fue mucho más directo, comenzando porque las alertas sísmicas en algunas partes no sonaron y en otras partes sonaron prácticamente al mismo momento que ya empezaba a sentirse el movimiento. Ok, me dijiste, creo que me comentaste un poco, o lo pusiste en Facebook y lo leí, no recuerdo, que en el caso del terremoto anterior, digamos de la semana anterior al terremoto del 19 de septiembre, sonaron las alarmas algo así como dos minutos antes del terremoto. Es aproximadamente un minuto el tiempo de alerta. El sistema de alerta se estableció mayormente en la costa del Océano Pacífico, en la zona de Guerrero, que es uno de las regiones donde generalmente se originan los movimientos telúricos. Y el sismo del 7 de septiembre se dio bastante más al sur y fuera de la costa de Chiapas. Así es de que cuando fue registrado por los sensores en la costa de Guerrero fue que se activa la alerta. Este otro se dio ya dentro del territorio, lejos de la costa. Entonces, de hecho, al momento que los sensores en la costa lo percibieron, la vibración ya había llegado también a la Ciudad de México. Así es de que fue casi simultáneo. Empezó de hecho, al menos en mi caso, la alerta sonó cuando ya tenía 3 o 4 segundos temblando. Ok, ¿y a ti te pilló en la casa? Sí, de hecho estaba trabajando. Usualmente si no se siente muy fuerte ni siquiera me levanto de mi lugar. Ahora, si no lo hubiera hecho, Walter Simon me pudo haber matado, porque cayeron algunos libros, y destacando por ellos, dos más pesados eran los hardcovers de Star Slammers y de Ragnarok. Creo que hubiese sido un honor, pero trágico igualmente. Sí, no lo sé, que de hecho es uno de los pocos daños, el tomo de Star Slammers y sufrió un par de esquinas golpeadas y un tallo en la portada. Sé que no me nada, gusta nada más allá de eso. La historia de Star Slammers, pero el dibujo de Star Slammers es buenísimo. A mí me gustan ambas cosas, tanto la historia. En el caso de Hargoff viene la historia completa, es la novela gráfica original, más la miniserie de bravura, más una historia del Dark Horse Presents, además de todas las tiras que hizo cuando era amateur, que fueron de donde salió la idea originalmente, bajo el nombre de Space Slammers. Ok. Bueno, el otro extra bonito de ese tomo es que viene autografiado. Doble honor, entonces. Bueno, por acá me preguntaron un par de personas por ti y yo dije, ¿qué? Porque el 19 estaba volviendo a Santiago. Así que me enteré del terremoto bastante tarde, creo que te escribí cerca de la madrugada acá, no sé exactamente a qué hora te habré contactado. Y de la madrugada, digamos, a las 2:30, 1:00 a.m. te habré escrito por acá. Y eso, sí que me alegro que dentro de todo lo terrible que fue el terremoto, bueno, que al menos no te haya pasado nada, Beto. Que... Gracias. Ok, ¿qué te parece si... cambiamos un poco de tema, le damos un poco de levedad al asunto? Supe que por allá el 15 de septiembre se festeja la fiestas patrias mexicanas. Sí, sí, la noche del 15 y el 16 es el día que se supone que se celebra, pero pues a veces se aprovecha, sobre todo ahora que cae un fin de semana, para extender un poco las celebraciones. Ok, se tiran la casa por la ventana. Estoy pensando porque está muy cerca... 18 de septiembre en Chile, que fue el día lunes, y el 19, que también es feriado, razón por la que no estaba. Y acá algunas personas por lo menos lo festejan como que se fuera a acabar el mundo. No sé si por allá tiene alcance esos tintes las fiestas patrias mexicanas. No, la sazón tradicional es una fiesta mexicana que mayormente lo que implica es música tradicional. En algunos casos hay quien incluye piñatas, que realmente no es una tradición de la época, pero mayormente es una generosa cena de algún platillo típico. Sobre todo hay algunos tradicionales de estas fechas, como los chiles en nogada o el pozole, que se acostumbran porque la forma en la que son servidos presenta los colores de la bandera, así es de que a mucha gente se le hizo que era un platillo adecuado para la celebración. Y es lo más usual. ¿Los chiles en nogada son los que hacen con el chile poblano? Sí, bueno, es que el chile poblano, hay una producción más simple, que es un chile relleno, que básicamente es desvenar y vaciar el chile y se rellena con queso o con papa de manera tradicional. Y eso lo puede servir ya sea capeado en huevo y seco o en algún caldo de jitomate. Y para los chiles en nogada se utiliza el mismo chile, este chile poblano, que es un pimiento de buen tamaño, igual se vacía y se desvena, pero el relleno es diferente. En lugar de simplemente queso o papa, que es lo común en los chiles rellenos, en este caso es una preparación que incluye generalmente carne molida, piñones, algunas especias, acitrón, etcétera, y esto se sirve seco pero bañado con una crema hecha con nuez, que es justamente la nogada. Ya dependiendo de dónde lo comas o la costumbre de cada quien, a veces se decora el plato con semillas de granada, bueno, los granitos de esta fruta que son rojos. Para hacer la parte roja. El chile verde, la crema blanca, los granos rojos. Y hacer la bandeja. Exactamente, mientras que en el caso del pozole es un... ¿Y cuánto tiempo se demoran el símbolo del centro de la bandera? No, creo que a esas alturas ya todo el mundo está pensando en comer y decide no incluir. Oye, te iba a hacer una pregunta porque me bajó la curiosidad cuando dijiste piñones. ¿Cuáles son los piñones que comen ustedes? Ah, no lo sé, es una semilla pequeñita de color claro. No sé qué entiendas tú por piñón o qué sea la diferencia aquí. Ok. Lo que no suele pasar, ¿verdad? Cada vez que hablamos de algo. No falla el... tenemos alcances idiomáticos, no sé. Lo que pasa es que hay un árbol... en Chile, que es la araucaria, que bueno, no solamente está en Chile la araucaria, hay varios tipos de araucaria y hay tres piñones muy similares, que son el de la araucaria araucana, el de la araucaria brasileña, que está en Paraguay, Brasil, Argentina, y el de la araucaria bitwilly, que se planta en muchas partes del mundo, pero originariamente creo que es de, no recuerdo si es de Australia o de Nueva Caledonia, pero es de Oceanía, puede ser de Nueva Zelanda también, no estoy seguro. Entonces no sé si es alguna variante de alguna araucaria o si será de algún otro pino que viene esa semilla. Me llamaría la atención que consumieran el mismo piñón que se come a veces en Chile, porque la araucaria es un árbol que está en peligro, entonces hasta donde yo sé no se exporta, se vende, a veces aparece en las ferias muy ocasionalmente, pero hasta donde yo sé no se vende fuera de Chile. Ya, no lo sé, pues es que hay varias semillas similares, pero sé que es de una especie de pino, de donde viene originalmente, pero no sé exactamente cuál sea la especie que se utiliza. Estaba ahorita que empezaste con la pregunta, abrí por acá a ver si decía algo. En alguna parte no mencionan qué especie es la que se usa por acá. Sí mencionan que Sudamérica, Chile y Argentina utilizan el Araucaria araucana. Por acá dice, en Norteamérica las principales especies son Pinus sedulis, Pinus monofila y Pinus sempervirens, este último conocido como pino mexicano. Así es de que no es el mismo, y tomando en cuenta que usan allá Araucaria y no un pino, pues no creo que sea lo mismo. Creo que son parientes, me parece que son también son gimnospermas y deben tener una semilla similar, porque bueno, ahí se como que se repiten un poco, pero claro, no sería raro que fuese la Araucaria, el piñón de la Araucaria, pero bueno, esa era la curiosidad. Pues sí, aquí veo como una especie de no sabría cómo describirlo, pero digamos que la piña del piñón de la Araucaria debe ser una, como del porte de una pelota de básquetbol. Debe pesar unos 2 kilos y trae 100 piñones adentro. Entonces, si te cae uno de esos en la cabeza, te puede matar, literalmente. El del pino sempervirens se ve bastante más pequeño. Tiene muchas más frutas, pero sí, pequeño. Sí, las piñas de la madre de los pinos que tenemos por acá son bastante pequeñas, no más grandes que una pelota de béisbol, tal vez. Ok. Bueno, acá se festeja, como te decía, en algunas familias como que se va a acabar el mundo. Con un asado, generalmente. Se arma la ramada, hay fondas, cueca, empanada, anticucho, choripán, importado de Argentina. En fin, es una... Diría que junto con el Año Nuevo, una de las fiestas donde la gente se destroza de la peor forma en Chile. En mi caso, fuimos en una fiesta familiar a la parcela de mi mamá, así que aprovechamos de comer asado, elevar volantín. Ah, volantín es un barrilete, cometa, y eso, estuvo bastante bien. Ya, acá, usualmente en casa, los chiles en nogada se comen en otras épocas del año. Lo que antes cenamos la noche del 15 es pozole, y generalmente dura varios días. Yo debo haberme comido unos, no sé, entre 12 y 15 platos de pozole entre el día 15 y el sábado siguiente. O sea, fueron al menos 8 días que por lo menos me comí un plato de pozole. Wow. Me imagino el pozole, no sé cómo será realmente, porque creo que el estómago mexicano tiene un entrenamiento superior al estómago chileno, pero parece una comida pesada. Es pesado. Y en casa suele ser bastante condimentado, así es de que si no, no es para estómagos no acostumbrados. Y es bien picante, ¿no? Eso ya es al gusto. La mayoría de las veces parte de la preparación incluye que tú le puedes agregar picante. Se puede usar chile molido, que antes usa chile piquín, que es anaranjado y ayuda a teñirlo. Hay quien el mismo caldo lo sirve como... Vamos, el pozole también varía mucho de región a región. Entonces puedes encontrar pozole blanco, pozole verde o pozole rojo, según donde lo comas. En este caso, para darle un poco de variedad, esta vez en casa había pozole blanco y pozole rojo. El rojo, como ya lleva algo de picante, pues es bastante más condimentado. Tendría que haber hecho un pozole verde también para hacer dos banderas distintas. No, creo que tampoco es una preparación tan sencilla, entonces ya de por sí haber tenido dos diferentes era un exceso. Bueno, pero ¿quién soy yo para criticar lo que me dan de comer? Exacto, sobre todo si no lo preparaste y dependes de ese alimento. Sí, no sé si depender, porque creo que sí tendré alternativas, pero... Bueno, pero es que técnicamente eso es lo que comiste, a eso me refiero. Bueno, tampoco se trata de dejar que se desperdicie, si ya está ahí, ¿por qué no comérmelo? El chile poblano no se vende por acá, por lo menos no lo he visto, tal vez esté en conserva en algún supermercado, pero no lo he visto. Para el que no tenga idea, se parece un poco al pimentón verde, en aspecto, no en sabor. Entiende que es un... Exacto. Un ají bastante suave, pero picante igual. Bueno, es raro que sea picante, realmente. Incluso mucha gente lo compara con los pimientos justamente porque es de un sabor bastante más dulzón que la mayoría de los chiles. Ok. Bueno, creo que eso fue nuestro comentario culinario por este episodio. Si les interesa que hagamos más comentarios culinarios, podemos hacerlo. Pero tratemos de ir hacia los cómics. Sí. Lo malo es cuando hacemos esta clase de comentarios cuando aún falta algún rato para comer, porque solamente sirve para abrirle uno la pechita. Bueno, siempre puedes comer más pozole, ¿no? Ya se acabó. Pero puedes hacer más o salir a comer afuera. No lo sé, no creo. Okay. No hoy. Hoy no, pero mañana puede ser. Yo a ver si encuentro. Yo sí, no sé conozco, si tengo alguna opción más cómoda a la mano. No conozco verdaderos restaurantes mexicanos en Chile. Digamos, más allá de las quesadillas y los tacos, no llega mucho por acá. Por lo menos donde yo conozco, por lo menos que esté dispuesto a pagar. Yo creo que por ahí podría ser la aclaración. Así que eso. Sí. Eso ya habíamos comentado, que te dije alguna vez que si se esforzaban en que dijera mexicano en el nombre, o llevaba las palabras azteca o lupita, seguramente se estaban esforzando demasiado en una verdadera comida mexicana. Claro, o Speedy González, algo así. Tacos Speedy. Sí, no coma. Cuando es demasiado obvio, pues es demasiado obvio que están tratando de convencerte de que es comida mexicana, probablemente no lo sé. Probablemente no lo sé, sí. Ok, Beto, pasemos al comentario de cosas relacionadas a los cómics, porque noticias propiamente de cómics no tenemos tantas. No, hay realmente pocas. Que pues es normal, ¿no? Seguimos en el periodo entre convenciones. Ya San Diego se ve lejos, pero todavía no llegamos a Nueva York. Y entonces estamos en ese bache que a veces genera ese vacío informativo. ¿Qué noticias tienes por ahí de cómics? Uy, de cómics, me mataste. Creo que la gran noticia de cómics, la más importante, fue lamentablemente el fallecimiento de Len Wein. Que no tengo claras las circunstancias exactamente. Lo que más pude leer fue la dedicatoria y los obituarios que le dedicó por Levitz. Si están escuchando un video, les pido disculpas, pero estoy ya... Odio que donde sea que se mete uno, se activan los videos y no esperan a que uno les haga play. Estaba buscando una noticia y empezó a correr. Sí, que creo que es algo que la va a matar Google en su próxima actualización. Prometió que va a bloquear el autoplay, te va a dejar elegir si tú quieres que se reproduzcan las cosas, porque creo que sí es una queja generalizada, sobre todo desde que se empezó a continuar Flash, porque todo el mundo pone todas las instrucciones dentro del mismo HTML, pues no hay como darle vuelta con filtros o bloqueos. Ok, bueno, el fallecimiento de Len Wein me enteré o me informé principalmente a través de una serie de dedicatorias, obituarios o recuerdos realmente que publicó por Levitz a través de Facebook, que fueron bastante bueno. Creo que hay que seguir a Paul Levitz, más allá de que les guste lo que escribe o no. Suele tener comentarios bastante informados e interesantes respecto, obviamente informados porque estuvo ahí, respecto de muchas cosas que tienen que ver con la industria. Así que si no lo tienen dentro de las personas que siguen a través de Facebook, agréguenlo. Así que eso, yo realmente, más allá de conocer su nombre y haberme topado con él, creo que principalmente como editor, no, la verdad no leí mucho trabajo de Len Wein. Qué mal, tendrías que haber leído bastante más. Tiene muchos cómics. Esta es como nuestra rutina. Son los años 70, que yo digo, son bastante buenos. No leí algo y tú me dices, qué mal, y me retas. Y después me dices todo lo que no leí. Sí, es que de entrada, pues creo que lo que podemos poner así como su aportación más duradera, los X-Men como los conocemos no existirían sin él. Los New X-Men, como se les conoció en su momento, con la presión del All Different X-Men, en donde se presentaron personajes como Colossus, Nightcrawler, Storm, Banshee, es escrito por él. Él desarrolló toda la idea de lo que iba a ser este remap antes de dejar el título en manos de Chris Claremont, así es de que básicamente es responsable de ese relanzamiento. Todos sus personajes son creaciones suyas. En el caso de Wolverine, él es el co-creador del personaje que apareció en las páginas de Hulk en la época en la que él escribía Hulk, que es también un periodo bastante, bastante destacado en la serie. Él colaboraba con Herb Trimpey, también ya fallecido, y es una de las etapas más memorables del personaje. Tiene historias muy buenas en Batman. No sé, recordarás que alguna vez comentamos sobre aquella historia que apareció en un número conmemorativo de Batman, que está tomada literalmente de la ficción que escribe Snoopy dentro de las tiras de Peanuts. Pues se puede decir que Len Wein fue el escritor fantasma de Snoopy. La historia en cuestión fue publicada con un reunión de Lenguaine basado en los escritos de Snoopy vía Charles Schulz, lo cual es una historia también bastante curiosa. Y más allá de eso, su trabajo como editor también, pues lo que todo el mundo te va a remitir siempre va a ser a Watchmen, que tal vez sea una de las obras que más marcaron el rumbo de los cómics en los últimos 30 años. Tan es así que en DC no se cansan de seguir exprimiendo todo lo que hizo con ella. Sí, un par de acotaciones, Beto. El que comentó eso fuiste tú, y no recuerdo en qué episodio habrá sido, pero para el que no lo haya escuchado, Beto contaba que tenía que ver con esta pequeña historia que escribía Snoopy cuando tenía su fase de escritor y que estaba con una máquina de escribir sobre su casa y empezaba a escribir en una noche oscura donde llovía, etcétera, y que eso terminaba siendo una historia de Batman. Todos empiezan con It was a dark and stormy night. Sí. Era una noche oscura y tormentosa. Que de hecho por ahí alguna vez hice la recopilación de las tiras. En la covacha está la publicación con las tiras originales, donde puede leer el texto en inglés y una traducción al español para que sigan las tiras tal y como fue apareciendo. Que era un arco de tiras muy divertido cuando Snoopy empezó a escribir, porque empezaba a recibir los cheques y se sentaba a escribir su siguiente libro, y todos empezaban con la misma frase: It was a dark and stormy night. Entonces a Lenguaine se le ocurrió el utilizar todos esos fragmentos, porque una temporada en la que sí había un hilado, pero eran ideas sueltas y que aparentemente no tenían sentido, y Lenguaine se encargó de que lo tuvieran y escribió una historia de 2 páginas, que para fines prácticos nos permitió ver cómo era una historia de Batman escrita por Snoopy. Es una historia bastante divertida. Sí. Bueno, la otra acotación que quería hacer es que aparte de lanzar a los X-Men, también estuvo involucrado en el relanzamiento de los Teen Titans, justamente como una forma de competir con los X-Men de Marvel. Y algo que comentaba por Leritz, que no tenía idea, es que el hecho de utilizar a personajes de raza negra dentro de la formación de los Teen Titans lo dejó en la lista negra en DC. Lo despidieron por poner a personajes negros dentro del cómic. Lo que dice Paul Levitz, eso un poco como conjetura, es que tal vez a los editores les molestaba cómo podría ser recibido un cómic con personajes negros por sus lectores del sur, lo que habla de una manera bastante fuerte del racismo imperante todavía en Estados Unidos, que uno lo ve hoy, pero que bueno, esto está desde la década de los 70. Sí, y eso era algo que era una diferencia muy marcada en lo que se publicaba en Marvel y en DC. Si lo piensas bien, en Marvel incluso fue más allá, porque si ves a esos New X-Men, tenías un personaje japonés, tenías a un personaje negro, tenías a un personaje pelirrojo, que era irlandés, tenías a un nativo americano, y es evidente que la idea que él buscaba era que el cómic fuera tan diverso y representante de minorías como fuera posible, que eso siempre fue una de las cosas que caracterizan a los X-Men, y fue un elemento que él quiso retener. Te digo, dentro de sus historias también hay que recordar que es el co-creador de Swamp Thing, junto con Bernie Wrightson fue el responsable de crear a este personaje que después fue completamente transformado y hecho relevante por Alan Moore, lo que nos lleva a otro de los grandes aportes de Lenguaine. Él fue el principal responsable de contratar talento británico para llevarlo a trabajar a los Estados Unidos. Él le dio el control de Swamp Thing a Alan Moore. Él cuando dejó de escribir Batman a mediados de los 70, tomó Green Lantern, y hacia finales de esa década o principios de los 80 contrató a Dave Gibbons como dibujante. También fue en esa etapa de Green Lantern donde eventualmente llegó a trabajar para DC Brian Bolland. Entonces, pues es sin duda alguien que con su trabajo, tanto como escritor y como editor, pues fue responsable de traer muchas voces distintas a trabajar en el medio. Jeff Jones le debe mucho a Lenguaine. De Bolland también. Indirectamente. Jeff Jones le debe mucho a todo mundo. Pero Lenguaine sí, particularmente. Si trabajas haciendo cómics en los años 70 y 80, fue con lo que creció Jeff Jones, y es de donde se sigue robando historias hasta la fecha. o sea, le debe mucho a Len Wein, le debe mucho a Chris Claremont, le debe mucho a Mark Wolfman, le debe mucho incluso a gente más veterana, una generación atrás, como Carmine Infantino. Pero el peso que tenía lo que hacía Len Wein es algo que la verdad sí dejó una huella notoria, y en el caso de Jones pues retoma muchas ideas que fueron exploradas en principio bajo el mando de Len Wein. Por ejemplo, a mucha gente se le olvida también algunas aportaciones en historias más grandes. Comentaba de Watchmen. En Watchmen incluso él tenía una diferencia creativa con Alan Moore, y el último número de la serie no lo edita él. No recuerdo si el 11 todavía lo edita él o ya no, pero él no estaba de acuerdo con el final, porque le parecía que el final era demasiado reminiscente de un episodio de The Outer Limits, una serie de televisión de ciencia ficción. Cuando se lo comentó Alan Moore dijo, ah, mira, cierto, tienes razón, y entonces incluyó referencias a esa historia en el cómic. Wein lo presionó para tratar de que lo cambiara. Como Moore se rehusó a hacer algún cambio a lo que ya tenía escrito, Wein renunció. Fue por eso que la serie la terminó de editar Barbara Kissel. También en la misma década de los años 80, cuando se dio la miniserie Legends, la historia es de John Ostrander, pero los guiones, los diálogos propiamente dichos, los escribe Len Wein. Así es de que es también otro punto que a lo mejor mucha gente no lo toma en cuenta, al igual que con Wonder Woman, después de Crisis en las Tierras Infinitas, cuando George Pérez hace el relanzamiento de Wonder Woman, las historias eran de Pérez, pero los guiones eran de Len Wein. Entonces sí hay mucha gente que dice no conozco su trabajo, no se ha olvidado con él, y la verdad es que probablemente sí, pero no se habían dado cuenta de que estaba involucrado en esas historias. Yo recuerdo, no estoy muy seguro porque esto lo leí hace tal vez 15 o 20 años la última vez, que el crédito de Len Wein para Wonder Woman era por el primer número o la primera miniserie, me parece, o sea, más que la primera miniserie, el primer arco argumental. Y el otro guionista que estaba en ese primer número, si mal no recuerdo, era Carl Potts, creo. No recuerdo quién era, no creo que fuera Carl Potts. Había alguien más, pero no recuerdo quién era. Y me parece que ya avanzado un poco la serie, dejó de coescribir con o de ayudar a George Pérez y quedó a cargo de George Pérez la serie. Sí, Pérez. Y había otra persona, alguien no tan conocido, con menos nombre en la industria, que se quedó más tiempo trabajando con Pérez, pero no recuerdo quién era, pero no recuerdo que fuera Carl Ponce. Ok, lo voy a buscar por ahora, me parece que sí era él, pero no estoy raro, seguro, así que no lo voy a afirmar hasta que lo compruebe. Sí, también después de que dejó los cómics empezó a escribir para televisión, que es algo que creo que mucha gente no ubica. La serie de televisión de Swamp Thing la escribía él. No lo escribí, fue consultor creativo, si no mal recuerdo, y ayudó a escribir la Biblia de la serie. Llegó a escribir episodios para la serie animada de Ben 10, por ejemplo, igual que para Marvel Super Hero Squad, esta serie de Super Marvel que iba dedicada a niños muy pequeños. Era también una historia en la que participó. Poco a poco se ha ido alejando de los cómics, pero eventualmente regresaba y todavía escribía de repente algunas cosas. Lamentablemente de lo último que hizo en el medio fue la miniserie de... Ay, ¿cuál era la que se ve para Before Watchmen? ¿La de Ozymandias? No lo sé realmente. ¿Qué es Before Watchmen? No sé, yo leí los primeros números de casi todas. Entonces sé que escribía una, creo que era Ozymandias, pero no estoy seguro. Era Greg Butler el otro escritor. Steve Rackard Potts, dije que era bien menos conocido. Y según yo, su último trabajo en cómics publicado fue para Batman 66. Si no mal recuerdo, fue la adaptación de la historia que era el origen de Dos Caras, que finalmente nunca se hizo para la serie de televisión. El guión para ese episodio era de Harlan Ellison, pero por distintas razones nunca se llegó a producir. Y decidieron rescatar ese guión y Len Wein lo adaptó para cómic con arte de José Luis García López. Entonces, no estoy seguro, pero me parece que se pudiera haber sido su último trabajo publicado. Ok. Bueno, una lástima en este caso. Len Wein, a pesar de su extenso trabajo en cómics, no era un hombre viejo. No, curiosamente, a mí me sorprendió cuando vi la nota, tenía solo 69 años. Sí, bueno. O sea, de repente bien, cuando vemos noticias de veteranos. Claro. Sí, era mayor, pero no... O sea, vamos, generalmente cuando damos notas de veteranos, autores que fallecen, es de más de 80 años. Ni siquiera había cumplido 70. Ahí... Me imagino que estaba mal de salud por los comentarios que en algunos obituarios. Marc Evanier comentaba, abre su obituario diciendo, es difícil escribir esto cuando hace mucho que sabía que iba a terminar haciéndolo. Entonces a mí eso me da a entender que él estaba consciente de que estaba muy mal de salud. Yo lo último que había escuchado es pues, que lo habían operado, cuando le habían puesto un marcapasos en 2015. Así es de que probablemente todavía tenía ahí por alguna complicación. Con problemas del corazón desde hace 2 años. No se dieron más detalles sobre las causas de su muerte, pero sí por comentarios que hace gente cercana a él y cosas que se ven en los obituarios, aparentemente ya tenía algún tiempo delicado de salud. Sí. Ok, Beto, ¿qué otra noticia podemos comentar? Pues del lado de cómic no hay realmente tantas notas. Hay una que en este momento todavía no es noticia, pero se lo va a convertir en las próximas horas. Ya cuando ustedes escuchen esto, lo habrá sido. Como parte no sé si llamarlo evento, toda esta serie de lanzamientos que está haciendo Marvel para tratar de rescatar algunas cosas de su pasado, pues nos enteramos que regresa de la muerte el personaje que todo el mundo pensó que iba a haber muerto solo 6 meses. ¿Cuál? ¿Batman? Wolverine. Ah, Batman, ¿cómo lo mismo? Cuando lo matan, es... Si no... No. Me refiero a Wolverine, que finalmente después de casi 3 años muerto, entre comillas, porque teníamos ahí la versión de Norman Logan suelta por ahí en el universo regular de Marvel, que iba a ser 616, pero me acordé que ya no es la designación oficial. Pues finalmente mañana se concretará su regreso y se da de la mano de un anuncio que pues, a mí me parece que tendría que haber sido un poquito más relevante, no ser porque ya la habían matado y regresado tantas veces, que es el regreso de la Jean Grey adulta, no recuerdo exactamente cuánto tiempo, pero pues había que recordar que ella la mató Grant Morrison en los New X-Men, así que se podrán hacer una idea de que esto sí tiene bastantes más años, pero pues también estará de regreso a partir de este miércoles 27, que es cuando aparecen los lanzamientos de esta semana. Son dos de las figuras muertas del universo de Marvel que regresan a la continuidad regular. Ok, Beto, tú que escribías la columna de Mutantes para tontos como yo, ¿cuántas veces ha muerto Jean Grey? Depende de qué tanto estés dispuesto a aceptar como muerte y qué tanto como pensamos que estaba muerta, pero no. Y también si quieres aceptar las... Decide tú. Líneas temporales. Basta con decir que demasiadas. Vamos, la primera vez que pensamos que estaba muerta fue en la saga de Fénix Oscura. Y después nos enteramos que la Jean Grey que era Fénix ya no era Jean Grey, sino una copia de Jean Grey creada por la Fuerza Fénix. Entonces desde ahí te haces una idea de lo complicado que se puede poner el asunto. Cuando todo el mundo creyó que había resucitado... Hay una razón por la que no leo cómics de mutante. Existe un motivo. Porque eres flojo. Sí. Pero eso es aparte. También. La primera vez que pensamos que había resucitado fue cuando aparece Madeline Pryor, que se veía idéntica, y aparentemente lo único que no se da cuenta de que era idéntica a Jean Grey era Scott Summers. Pero pues bueno, probablemente el hecho de tener unos lentes que lo hacen verlo todo rojo todo el tiempo... Le dificulté a veces darse cuenta de pequeños detalles. El caso es que después descubrimos que en este caso tampoco era Jean Grey esta Madeline Pryor, que en realidad resultó ser la Goblin Queen, un ser infernal que también se hacía pasar por ella. Y después descubrimos que pues cuando la Fuerza Fénix suplantó a Jean Grey, la dejó encerrada en un capullo debajo del océano y fueron los Fantásticos los que la encontraron. Entonces, técnicamente hablando, podríamos decir que la única vez que le han matado, realmente matado, fue Grant Morrison. Y se había quedado muerta hasta ahora. Yo recuerdo haber leído Enzo, que no sé si eso fue antes o después. Creo que fue después, porque me parece que fue un cómic de Greg Pak con... ¿Cómo se llama este dibujante del que siempre hablamos mal? Greg Land. Y creo que... Recuerdo que me gustó la serie, pero no recuerdo mucho. Y recuerdo que no entendí nada, porque fue ahí que me enteré de la relación de... Ya de hace tiempo, de Cyclops con Emma Frost. Etcétera. Cosas que son... no sé, como la temperatura del día para los fans de mutantes, pero que para mí me genera algún tipo de problema cognitivo. No logro retener información respecto de los mutantes en general. Algunas, pero me confundo y prefiero no ahondar en las cosas. Lo sigo leyendo cuando lo tengo que hacer. Y dentro de la confusión, ¿no empezabas a sentir un cierto grado de admiración por Cyclops? O sea, imagínate la clase de valor que necesitas como hombre para tener una larga relación con una telépata como Jean Grey. Esto desde los años 60. Todos los 60, 70 y 80 tuviste esta larga relación romántica. En los años 90, cuando estaba Jean Grey en la serie, había un cierto coqueteo con Psylocke, otra telépata. Después de la muerte de Jean Grey, viene la relación con Emma Frost, otra telépata. ¿Qué clase de hombre en su sano juicio se mete en relaciones con tres mujeres que pueden leer su mente? O sea, si después de eso no me dices que nadie tiene los pantalones más puestos que Cyclops, es que algo estás evaluando mal. O sea, ¿qué clase de valor y seguridad en ti mismo necesitas para solo salir con telépatas? Sí, definitivamente. No, nunca lo había mirado desde esa perspectiva. Sí, es algo que sé que a veces es necesario orientarte a la dirección correcta. Es como una mula que lo golpean con un palito a ver si hace caso cuando lo van arrastrando por el camino de la cordillera, pero bueno, generalmente me desbarranco de todo. Bueno, pero decíamos, nada más para concretar y poner esto en el contexto, respecto a cómo estamos grabando, el día de mañana, el miércoles 27 de septiembre, oficialmente Wolverine regresa de la muerte. Y los anuncios lo que nos llevan a entender es que el regreso de Jean Grey se da oficialmente hasta fin de año. En una serie titulada Phoenix Resurrection, The Return of Jean Grey, que aparecerá presuntamente el último miércoles de diciembre, que sería el 27 de diciembre de este año. Una serie escrita por Matthew Rosenberg. Okay. Con arte tengo una pregunta un tanto filosófica. ¿Tiene sentido publicar una miniserie del regreso de un personaje? Se ha hecho muchas veces, así que no sé a qué viene la crítica, pero el tema de si el objetivo de la historia es que el personaje regrese y viene en el título, es decir, tú sabes que la conclusión es que el personaje regresa, ¿tiene sentido publicar la miniserie? Sí. Lo pusiste en el título. Regresa. Dijiste que vuelve a final pero de año y vuelvas a publicar una miniserie de 5 o 6 partes. ¿Tiene sentido? O tal vez uno como lector podría decir, va a volver, voy a esperar a que aparezca en los cómics, en los otros cómics que estoy leyendo. No, ¿para qué me voy a gastar mi dinero y mi tiempo en esta historia donde sé que el resultado es igual? Pero te estás quedando en la superficie. La resurrección de Fénix y el retorno de Jean Grey. Ok, te enfocaste en la segunda parte. Que también volvería a Fénix. Pero no sabemos si es parte de Jean Grey o no. Porque es lo que a la gente se le olvida. Fénix no era Jean Grey. Jean Grey nunca fue Fénix. Entonces, ahora en el mismo título dices, está en la respuesta. También está un misterio. Hay gente que le pagan por hacer esto. No, ¿sabes? sí, está claro. Digo, a mí me intriga qué es lo que van a hacer con la idea de Fénix. Más allá de que sea el nombre código que siempre he usado. Además de que yo a Matthew Rosenberg no le digo nada de lo que he hecho en Marvel. Pero yo lo conocí por una miniserie independiente, una de Black Max, que se llama We Can Never Go Home. Y de hecho, a él lo conocí, vino hace menos de un año. Estuvo aquí en marzo para La Mole, justamente en la última edición. Un sujeto bastante agradable. Y esta miniserie que leí es un trabajo que me agradó bastante. No he leído nada de lo que he hecho para Marvel, pero acaba de firmar su exclusividad. Así es de que yo asumo que la idea es mantenerlo por ahí. Y pues me llama la atención ver qué es lo que va a hacer con el regreso. El arte de Lady Yu a mí no me hace particularmente feliz, sé que tiene muchos fans, pero me parece que es bastante sólido. Entonces, por lo menos el anuncio y el título y equipo creativo me causan la gente curiosidad como para echarle un vistazo en diciembre. Sí, pues. Y nada más para concluir con ese tema, estaba buscando la fecha. Grant Morrison. Grant Morrison la mató en 2004. Dijiste que Fénix había sido siempre el nombre código de Jean Grey. Más del cuádruple de lo que duró Wolverine. Okay. Esa era mi duda, si había dicho eso. No, sí sé, por eso te hacía la pregunta. De entrada fue Marvel Girl al principio. O sea que O sea, fue Marvel Girl, fue Phoenix, fue Dark Phoenix, fue White Phoenix, pero ya sabemos que no. No, porque dice sabemos, yo no sé. Yo no sé, yo no entiendo y no quiero saber. No todo tiene que ser sobre ti, Esteban. Muchos de nuestros escuchas y yo sabemos. ¿Quieres una de sus identidades así que no conocías? Fue Red Dayspring. No. ¿No sabes quién es Red Dayspring? O sea, la madre que se encargó de criar a Cable en el futuro. Ya, ni siquiera leí estos cómics, ya me está doliendo la cabeza. Porque es de saber que Cable fue criado por... Sí, que por hijo Scott de... Pero no sabía que había sido criado por... ¿Acaso no lo sabía? No es hijo de ellos. ¿Ves cómo te confundes tú también con las rojas? Cable es hijo de Madeline Pryor, no de Jean Grey. Ya, entonces cambiamos de tema. Estoy muy confundido. Necesito que vuelvas a Colombia. ¿Tú, no. Tú fuiste el que pidió datos de mutantes. Ya ni siquiera te... Ya no, te ya no quiero con, saber nada más. Con su segundo nombre. Que se llama igual que su mamá, por cierto. Solo te lo voy a decir. Es Jean y Lane Grey. Porque su mamá también era... Okay. Su madre era Lane Grey. No, esta información va a salir directamente por el oído que tengo descubierto en este momento. Imposible que retenga nada de lo que acabas de decir. Así que la próxima vez que hablemos de Jean Grey me lo vas a tener que decir todo, ¿no? Y lo volveré a olvidar. ¿Qué falta de responsabilidad? Bueno, yo he escapado de los mutantes en forma consistente durante toda mi vida como lector de cómics. Así que no... Ni me arrepiento ni me avergüenzo. Pues nada más, habría que ver también qué implica este regreso para su versión más joven, que pues hace algunos meses tuvo su propia serie en solitario, ¿no? Que era la versión adolescente esta que lanzaron en los All New X-Men de Brian Michael Bendis, que pues no sé si... Sabemos que la idea de Legacy era justamente jugar con esta idea de tener generaciones de personajes, y en este caso pues es el mismo personaje pero usado temporalmente. Entonces no sé, a mí son cosas que me entretienen. Si me cuentas una buena historia, no me preocupa tanto si encaja o no encaja. Yo no sé con qué cara luego la gente es como qué cara la continuidad de Marvel, para que me preocupo por ella de DC es complicada, pero no importa porque es que Marvel nunca niega nada. Está bien. No estoy criticando eso, solamente en lugar de decir, esto es un porrón, alguien que puede retener toda esa información en la cabeza me puede decir que la continuidad de DC es complicada. Yo te lo puedo decir. La de Hawkman es innecesariamente complicada. Hawkman es un personaje que ya no se puede, por ejemplo, no se puede recuperar. Entonces hablemos de la Legión de Superhéroes. Claro, tener 400 reboots de una serie en el futuro es algo perfectamente normal, ¿verdad? Vamos a cambiar nuestra continuidad presente y ¿saben qué? Nada más porque sí, de rebote también vamos a cambiar la del futuro. ¿No te basta con decir que ese futuro puede ser un probable futuro? Podría ser, podría haber sido una solución. Nunca existió una dirección editorial clara en DC. DC tiene 30 años sin una dirección editorial clara y se le está acumulando. Y cada vez que hacen un reboot es... vamos a empezar de cero. Y hacen idioteces como los nuevos 52, que todo va de cero excepto Batman y Green Lantern, porque eso sí se... No va de cero, va de 5 años de historia. Y algunas cuentan y otras no. Va de 5 años de historia y ya tenemos 5 ex-Robin. O sea, ¿cuánto duraban los adolescentes en ese puesto? En 5 años ya llevaba 5 Robin. Se aburre de ellos, ahora ya te tengo que preguntar. Si te vas a contenidos oficiales, de repente te encuentras cuando tienes 4 Batgirls. ¿De dónde salieron tantas? Sí. ¿Por qué? Bueno, dejemos este debate porque no va a llegar a ninguna parte. Y aclaremos que con los Robin hice el favor de no incluir a Carrie Kane. Sé que alguien la va a incluir por ti en algún momento. Ahora explícame, ¿por qué teníamos un Jason Todd pelirrojo y de repente dejó de ser pelirrojo? Para mí el regreso de Jason Todd fue algo que por un lado no entiendo, no me gustó, y por otro lado nunca leí los cómics de Jason Todd, así que no sé nada respecto del personaje, principalmente porque lo que traté de leer no me gustó y después dije, para qué voy a seguirlo leyendo, si lo sigue escribiendo mi escritor, Juan Loftel. El problema es que la continuidad, si tienes personajes que tienen décadas, tu continuidad siempre va a ser complicada. No hay forma de que le des la vuelta a eso. El problema es el reincidente error de decir, vamos a limpiar todo y vamos a empezar de cero. ¿Por qué? que nunca lo hacen. Siempre hay remanentes de lo que había antes porque no quieren alienar a sus lectores viejos. Y en ese afán de querer complacer a todos, se meten en problemas y generan contradicciones. En Marvel por eso jamás niegan continuidades ni empiezan desde cero. Te hacen retcons, te crean historias imaginarias. Si van a alterar el origen de él, dicen, siempre creemos que había sido así, pero en realidad fue así. Permiten que la continuidad te funcione a corto plazo. Te dan información básica de lo que vino atrás para poder trabajar. Esa es la gran diferencia. A menos que seas muy clavado, no tienes ni siquiera la necesidad de entender la continuidad de personajes que tengan 50 años o más. Con que entiendas los últimos meses y tengas algo de información básica, puedes seguir. Creo que esa es la gran diferencia y es la razón por la que muchos fans de Marvel se quejan de DC. DC se complica de formas innecesarias. ¿Qué otra noticia tenemos, Pet? Yo tengo una. Pues pasando al terreno del cine, ya que mencioné a la Legión de Superhéroes, ¿qué? Ya que mencioné a la Legión de Superhéroes y su continuidad del siglo 30, parece ser que la Legión podría regresar, al menos en televisión, porque hace unos días se anunció que iban a incluir al personaje de Imra Ardyn en los cómics. Si usted se pregunta quién es Imra Ardyn, es Saturn Girl, la telépata residente, miembro fundador de la Legión de Superhéroes. Aparecerá como un personaje recurrente en la serie a partir de la próxima temporada y será interpretada por la actriz de origen británico Amy Jackson, quien si bien seguramente le suena un poco conocido a mucha gente, tiene ya una larga trayectoria haciendo producciones de Bollings. Así es de que pues habrá que ver cuál es la idea de agregar otra heroína al elenco secundario de Supergirl y si es que esto da pie a que veamos en algún momento al resto de la serie. Sí, y a ver cuándo vuelve la Legión al universo DC regular. ¿Cuándo se va a resolver ese subargumento con la Saturn Girl que está atrapada en Arkham? Que a todo esto no entiendo por qué Saturn Girl está atrapada en Arkham. Porque si todo el mundo piensa que está loca o algo, ¿por qué te encierran en un manicomio para delincuentes? Si estás loco, te deberían llevar a un sanatorio o a un hospital. ¿Por qué te van a encerrar en una cárcel? Que hace como 15 años que a alguien en DC se le ocurrió que Arkham era el manicomio donde cualquier persona con superpoderes iba a dar, sin importar si era un criminal o no, y además utilizarlo también como un manicomio para gente sin poderes. ¿Por qué? Pues porque todo el mundo conoce a Arkham y todo el mundo va a dar ahí. Digo que no hay dirección editorial, que ese es el gran problema. Ok, bueno, la otra. ¿Eres criminal? Arkham. Sí, Arkham, no eres criminal. No importa, Arkham, tienes poderes, loco, Arkham. Tienes poderes, pero eres un villano, Arkham. De repente creo que se les olvida que también está Black Gates. O sea, de repente hay supervillanos o villanos de Batman que no están locos y van a Arkham. Se aparece Black Gates, pero siquiera Black Gates. No es muy consistente. Porque son es la misma clase de escritores holgazanes que la explicación para todo es porque es Batman. Entonces, ¿a dónde hicieran a los villanos de Batman? Y Arkham. Ok, no había escuchado tu voz para subnormales, Beto, pero... Eso es lo que pasa. La otra noticia que quería comentar es... estaba imitando a Peter Serafinovich cuando se burla de Donald Trump, ¿sabes? Es voz para subnormales, por lo tanto. La noticia es que en Disney anunció primero la salida de Colin Trevorrow como director de Star Wars Episodio 9. Y un par de días después, tal como ocurrió en el caso de la película de Han Solo, donde salió el director y entró el siguiente, se anunció que ya había acuerdo y que el nuevo director va a ser J.J. Abrams. Y también se postergó la fecha de estreno, que originalmente estaba planificada para mayo de 2019, para la Navidad de 2019, con lo que las películas que originalmente tenían una distribución de algo así como... 3 películas en 4 años y medio van a quedar como 3 películas en 6 años. Y es que de hecho ese fue un cambio doble, porque las habían movido para que regresaran la fecha original de mayo, siendo que originalmente iban a ser en diciembre cada 2 años, entonces más bien la están regresando a su fecha original de anuncio, porque con el episodio 7 esta estaba programada para estrenar en diciembre. Después de que habían hecho una corrección, habían decidido que las iban a mover todas a mayo, empezando con Han Solo. Entonces Han Solo va en mayo y la idea es que a partir de ahí se recorrían las fechas de estreno. Entonces lo único que hicieron fue, mejor dado el cambio de director, probablemente desde el proceso de preproducción, pues regresarla a su fecha original. ¿Qué te parece el cambio? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Eres escéptico? te da lo mismo. En el caso particular de Star Wars, me parece que el peso de quién es el director no es tanto, porque creo que es más bien que ya hay un grupo de gente trabajando en el desarrollo de las historias. Entonces la dirección, a fin de cuentas, te puede dar en cuestión de algunos tonos de ritmo, pero sí me parece que no tiene el mismo peso que en otra clase de producciones, justamente por la cantidad de gente que hay involucrada. Digo, si quieres un ejemplo, cuando ves el trabajo de Gareth Edwards en Rogue One, pues tiene un ritmo completamente diferente al que conocemos de sus películas. Entonces no me parece que sea algo tan grave. Creo que no hay razón para entrar en pánico. Hay quien se preocupa de que la película no vaya a funcionar porque no le gustan las películas de Abrams, pero en este caso también había que considerar que el grupo que está trabajando es mucho más grande de lo que es para una producción normal. En este caso, como se planeó la trilogía en conjunto, en realidad Abrams nunca se había hecho por completo a un lado. Él como parte de quien inició con esto en episodio 7, seguía involucrado de una u otra manera. Entonces, hasta cierto punto es lógica la idea de, si ya tenemos un director aquí que conoce el proyecto y lo que estamos haciendo, pues que se encargue de llevarlo a puerto. Porque la otra opción que proponían era que a Rian Johnson se encargara también de episodio 9, y él decidió no hacerlo porque no quería quedarse tanto tiempo trabajando en una sola cosa. Después de concluir episodio 8, quiere hacer algo distinto. Entonces no descarta la posibilidad de eventualmente regresar para trabajar en alguno de los spin-offs, en otras historias dentro de ese universo, pero no quería hacer dos películas seguidas, lo cual me parece perfectamente válido, y yo no creo que haya razón para alarmarse, porque insisto, es demasiada gente involucrada en estas historias como para pensar que realmente vaya a quedar en el control. Sí, claramente Kennedy tiene una mano bastante fuerte y pesada en la dirección de las películas, así que creo que es su visión la que prima. Por algo hemos tenido dos salidas de directores dentro del proceso de producción de estas películas. Así que, a ver, yo todavía no le agarro aversión a... Mira, ¿sí? al menos ahí, no, iba a decir que si lo piensas bien, son dos directores menos en una serie de proyectos. Podríamos estar hablando de un grupo de seis películas, como se llamaba originalmente, las tres películas independientes y la trilogía, el episodio 7 al 9. Dos cambios de director. Tan solo Flash lleva más en un proyecto que nadie sabe para dónde va. Sí, pero técnicamente nunca ha entrado en producción Flash, creo. Eso está claro. Porque tampoco ya, sé qué van a hacer con ella. O sea, técnicamente pasó de ser una película de cierto modo a una diferente. Y va a depender mucho de lo que pase con Flash, la Liga de la Justicia y qué recepción tenga Ezra Miller como Flash, y la versión que van a usar de Flash. Porque la versión que impera actualmente, la reintroducida por Jeff Jones, no. De Grant Gustin. Sí. Ah, pensé que te refieres a la pantalla. O sea, sí, es la de Jeff Jones, pero ¿qué tanta gente realmente conoce al Flash de Jeff Jones? O sea, si tú sales y haces una encuesta en la calle... Sí, no, pero a lo que me refiero es que creativamente hablando impera ese concepto de Flash. ¿Qué? ¿Cuál? ¡Ey! Objeción. Me rehúso a pensar en Jeff Jones. El concepto, la idea base a partir de la cual se elaboran por otras personas más talentosas trabajos creativos que de Flash... es la reintroducida por Jeff Jones, que es una amalgama de Barry Allen y Wally West, que creo que es como... es un refrito de Carmen Infantino, mal hecho. Mira, no sé si darle la... como digamos el rol de escritor a Carmine Infantino de respecto de Flash, que hay otra gente involucrada, Garner Fox, Robert Daniel. No, yo me refería a su trabajo. No, pero yo me refería no a la creación, sino a lo que hizo en los 80. No, era Cary Bates. Porque ese es el que está regresando. No, este lo escribió Cary Bates. ¿Perdón? Ah, sí, pero antes de Cary Bates lo escribió Carmine Infantino durante una época. Y volvemos a lo mismo: 70s, 80s. Mira, eso es lo que se está robando Jeff Jones. A lo que quería llegar. Sí, desde Gunner Fox no hay prácticamente. Que el personaje que se está presentando es el que se ha tomado la versión de Flash Rebirth, porque el tema de qué versión se va a tomar de Flash ha sido un problema desde Crisis en las Tierras Infinitas, porque hay muchos elementos de lo que se hizo con Wally West que les han gustado a las personas que han adaptado a Flash, pero que en definitiva siempre se habla o se comenta la idea de la conmoción, de que la gente está más familiarizada con Barry Allen. En definitiva, se eliminó un poco a Wally West, se lo trajo de vuelta, pero medio irrelevante. Y la versión que se toma es un Barry Allen metamorfoseado en pseudo Wally West más fome, más aburrido. Así que no sé realmente qué es lo que van a hacer, porque mi punto es que esa versión creativa, esa visión del personaje, no estoy seguro de que sea exitosa en términos de historia, pero es la versión que se ha adoptado por parte de la compañía y que se ha tratado de implementar de una manera más o menos consistente en distintos medios. No sé si esa va a ser bien recibida y no sé si eso va a significar que se tome esa versión de Flash y se haga una película con esa versión de Flash, o si llegan a la conclusión de que no quieren hacer una película de Flash o de que lo quieren cambiar para su propia película. Todas esas alternativas me parece que están abiertas en el caso de Warner. Todas esas o más, o quizás ninguna, porque ya sabemos que Warner se convirtió en algo que ya no sabe si tomar un anuncio como oficial o como provisional. Así que no sé, ya me olvidé de qué estábamos hablando. ¿Y por qué estábamos hablando? Cambio de director en Star Wars. ¿Qué pensaba de J.J. Abrams? Yo quería decir que J.J. Abrams me está generando hace algún tiempo algún grado de rechazo. Creo que su fórmula para estructurar las historias o llevar, más que las historias, el ritmo con el que desarrolla las películas es siempre el mismo, muy similar entre las distintas películas que ha hecho. Y no me gustaría que la nueva película de Star Trek tenga un desarrollo similar, pero bueno, será lo que va a ser en definitiva. No sabemos ahí qué tanta reescritura, perdón, Star Wars. Pero ya dejó de ser Star Trek. ¿Qué es lo que va a hacer exactamente con la película? Primero hay que ver qué hace Rian Johnson también con el episodio 8. Sí, yo por eso me refiero que esos que ya están expresando señales de pánico y rechazo desde ahorita se están adelantando demasiado. Uno, no sabemos qué va a pasar en episodio 8. No sabemos qué piezas la van a dejar para jugar. Y dos, hay demasiada gente involucrada. Todavía puede pasar que lo echen. De las cosas. Que contraten a alguien. Sobre todo si se dio el retraso. Eso les da bastante más tiempo para trabajar. Y pues ya vimos que no les da miedo si en algún momento la visión, el director no los convence. Son capaces de hacer cambios de última hora para ajustar tono, que fue lo que pasó en el caso de Han Solo y lo comentamos en su momento. No es que fueran a hacer algo radicalmente distinto, pero no estaban tan convencidos de que el tono que le iban a dar Miller Lord fuera el correcto, y los hicieron a un lado sin mayores miramientos, con ya el tiempo encima. Así es de que no sé, habrá que esperar primero a ver qué nos depara episodio 8, y a partir de ahí sí podríamos empezar a especular con lo que pudiera pasar en episodio 9 y realmente qué tanto control de este. Sí, la impresión cada vez más, creo yo. No sé si estarás de acuerdo, probablemente no. Que en Rogue One pasó algo muy similar, pero se hizo un control de daño más extenso y se presentó de una forma más armónica, no como una ruptura abierta entre el estudio y el director. Porque el porcentaje de refilmaciones que tiene Rogue One parece bastante alto. Y bueno, esa participación no acreditada de un segundo director suena muy similar a lo que está pasando ahora con Ron Howard, y bueno, no es lo mismo que lo que está pasando con J.J. Abrams, porque todavía no se empieza a grabar esa película, pero parece que estos conflictos se tienden a repetir. Tony Gilroy es el segundo director de Rogue One. Sí, pues a fin de cuentas sería solamente especular, y falta mucho para que esta película sea estrenada, más allá de cuando inicie producción y haya ya un guión sobre el trabajo, del que me imagino que ya debe haber esbozos basados en el trabajo que tenían hecho para la trilogía en general. Ok, volviendo a una noticia que comentamos hace un episodio o dos respecto de qué podría pasar con las series de Marvel y Netflix. Bob Iger hizo el comentario de que los cómics, las series y películas de Marvel y Star Wars que actualmente están disponibles en Netflix, una vez que se lance el servicio de streaming de Marvel en 2019, van a pasar a ser de distribución exclusiva de ese servicio. Sí, que es algo que se esperaba, ¿no? Así es de que pues habrá que ver cómo se va dando el cambio, y también cómo le va a la plataforma cuando empiece con otros contenidos, porque también Si no funciona, pues seguramente buscarán formas de redistribuir el material. Yo hacía el comentario de que me parece a mí tal vez un riesgo y una inversión demasiado grande. Probablemente ellos tienen la visión de que les va a ir bien, porque de otra forma no lo harían. Pero necesitas esos contenidos exclusivos para llamar gente a tus servicios. Si esos contenidos están disponibles en cualquier otra plataforma que la gente ya tiene contratada, ¿por qué te va a comprar el servicio nuevo? No tiene sentido. De todas maneras, a mí me parece riesgoso, no sé, hacer una inversión tan grande para lanzar una plataforma de streaming y además capturar las series que estás coproduciendo con otras empresas actualmente y hacerte cargo de todo ese gasto y esa producción sin saber cuánto es lo que vas a recaudar con tu servicio de streaming. Porque si falla, podría ser tener los suficientes suscriptores para financiarte. Sí, también cuánto tiempo te va a tomar recuperar tu inversión y tener un capital que esté realmente ingresando de forma constante como para hacer que tus finanzas funcionen. Este caso de Netflix, sabemos que tiene una deuda impresionante porque su plan fue elaborado a largo plazo. Entonces, en Netflix están confiados de que eventualmente van a tener los ingresos para saldar esas deudas y operar en números negros. Pero no hay ninguna garantía de que así vaya a ser. Y todos esos nuevos servicios, creo que ese es un problema, que no se han dado cuenta de por dónde va la apuesta. De repente resulta que no es tan fácil montar una infraestructura. Y si no, que le pregunten a HBO Go, con los problemas que tuvo en los meses pasados, que la plataforma se cae. Y ya cada vez que estrenaban el nuevo episodio de Juego de Tronos, pues es evidente que no se trata nada más de decir, voy a poner mi propio servicio y lo voy a llenar con mi material. Que por otro lado, si logran montar la infraestructura para soportar esto, en este mundo de multiplataformas con contenido dedicado, pues Disney tendría la gran ventaja de tener una de las ofertas más variadas y atractivas. Pero aún así, no deja de ser una apuesta. Ok, Beto, no sé si te queda alguna noticia. Yo creo que ya deberíamos pasar a nuestro comentario de cómics y o cosas. Sí, realmente no. Como mencionamos, no he oído tantas noticias. Por ahí me sorprende que no hayas hecho ningún comentario de Pacific Rim. Imagino probablemente que no he visto nada nuevo después de. O sea que aparte no leo cómics tampoco. No he visto de Pacific Rim, no apareció en mi Facebook. Es el problema, ¿quién usa Facebook como fuente de información? A veces realmente no. Eso explica por qué. ¿Por qué tanta desinformación? ¿Qué? No. Twitter no me interesa. Da cosas de tiempo real y se mantiene Twitter vigentes. Facebook las entierra. No logro funcionar con Twitter. O sea, yo utilizo Twitter y casi ignoro Facebook. Yo uso Facebook. Estoy al corriente de las noticias. Sí. Tú utilizas Facebook y nunca te enteras de nada. ¿No notas un patrón? O sea, Facebook entierra todo en el algoritmo. Tienes que entrar a usar Facebook, es como usar Google. Si quieres buscar algo, tienes que buscarlo. No va a aparecer en tu timeline. Es ridículo lo que hace el algoritmo. Ahora que se dio el caso de emergencia por el sismo, me di cuenta una vez más de lo inútil que puede resultar el timeline de Facebook. Te empiezan a aparecer notas de solicitud de suplementos, de herramientas y de ayuda en algún centro de acopio o en una zona de rescate. Hace 3 días. Y no te aparecen las nuevas. Es que, ¿por qué? Mira, porque el algoritmo no considera que sean relevantes. La diferencia entre es un sistema estúpido para meter una. Yo ingreso a Facebook y bajo o hago avanzar la pantalla hasta donde me aburro, leo lo que me interesa, ignoro el resto y listo, me despedí de Facebook a menos que me aparezca alguna notificación. Twitter no es útil a menos que estés conectado a Twitter. Y yo no estoy conectado a Twitter ni me pongo a leer Twitter y lo encuentro confuso y aburrido porque me aparecen muchos mensajes que no sé de dónde vienen, no sé para dónde van y no tengo paciencia para ir investigando. Tampoco me quedo sentado frente a Twitter leyendo constantemente la cronología de Twitter. Entonces, para mí, Twitter no tiene ninguna utilidad. Entonces, por eso no lo uso y rara vez me conecto a Twitter más que cuando me aparece alguna notificación de que alguien dejó algún comentario, siguió con mi verso, algo por el estilo. Por eso nunca actualizo a través de Twitter, más allá de cuando se publica algo nuevo con Twitter. O sea, de Comicverse. Ok. La culpa es tuya. Me lo esperaba. A todo le da a seguir. Basta con echarle un vistazo a lo que seguimos en Comicverse y hay cosas que yo no sé qué hacen ahí. Pero yo elijo qué cosas sigo y hago listas. Entonces, si un día quiero checar, si tengo ganas de checar noticias, abro mi lista de cómics y con 20 minutos que le dediques, te enteras de lanzamientos, de publicaciones, de reediciones, de tomos nuevos. Yo te voy a contar un secreto. Colecciones clásicas. No tengo ninguna lista. Si sigues artistas, te vas a dar cuenta. Y me logueo con suerte una vez a la semana. ¿Ves? No lo usas correctamente. Sí, yo toda mi interacción social la hago en Twitter, Facebook solamente de rebote. A veces cuando estoy viendo algo y me dan ganas así como de comentarlo rápido, mando un par de comentarios en Twitter, a veces me contestan, a veces no, y sería todo lo que hago en Twitter. Todavía no le encuentro la gracia, y a ti te pasa al revés, te pasa eso con Facebook. Eso explica por qué tu cuenta solamente llena de ruido. No, tu cuenta aparte provoca ruido, porque las ligaste. Ligaste tu cuenta de Facebook a tu cuenta de Twitter. Entonces tú vas y pones en Facebook una foto. ¿Sabes qué aparece en Twitter? Un enlace. ¿Qué noticia? ¿Dónde va? Pero es un enlace que empieza con FB. No entiendo de qué estás hablando. Pero dijiste que si revisas lo que tú generas en Twitter, tu Twitter está lleno de enlaces. Bien puede ser una cuenta de spam. Sí, generas ruido porque nada más aparecen tweets con un enlace. Y no dice qué es el enlace ni a qué te lleva. No sabes si es una imagen, si es un comentario, si le tomas una foto. A eso le dice ruido. No entendía tu concepto de ruido. Ok. Supongo que las puedo desenlazar. No sabía que no recordábamos. Sí, de repente me aparece algo. Pero no, como digo, funciona mejor enlazada al revés. Porque cualquier cosa que pongas en Twitter aparece en Facebook. Si pones una imagen, aparece en la imagen. De Facebook hacia Twitter no funciona. Supongo que me tendré que buscar eso en algún lado de cómo se hace. Puedo hablar de cómics. O tú puedes hablar de cómics también. No sé si tienes algo para comentar. Yo lo hago. Pero en el podcast, Beto, nadie se va a poner a leer tu cuenta de Twitter mientras está escuchando el podcast. Creo que ahora los estamos aburriendo con esta discusión. Si los aburrimos, tal vez. A uno le gusta la Coca-Cola, a otro le gusta la Pepsi. Dejémoslo pasar. A mí me gustan las dos. Era una forma de decir. Ok, voy a comentar yo entonces, ya que Beto le interesa más hacer chistes y burlarse de mí que hablar de cómics. Hubo un cómic que leí hace poco que se llama... deja buscarlo porque no me acuerdo exactamente. Santa María 1907, la marcha ha comenzado, de Pedro Prado. Este cómic lo encontré en una biblioteca. No sabía que existía. Es una adaptación de parte, alrededor de la mitad de la novela de Hernán Rivera Letelier, Santa María de las Flores Triste, negra o triste. Voy a buscar porque no estoy seguro ahora. No sé si sabes algo de qué estoy hablando. Del cómic, no, del suceso, creo que vagamente. Para los chilenos, no sé si habrán leído el libro, supongo que lo podrán comentar por ahí, pero esto tiene que ver con la matanza de la escuela de Santa María, ocurrido en 1907 en la ciudad de Iquique, en Chile. Originado a través de una protesta de los trabajadores de la salitrera, que eran los lugares donde se extraía salitre en el norte de Chile, en los territorios que Chile ganó, usurpó, robó, conquistó en la Guerra del Pacífico en el siglo XIX. Y esto pasó alrededor de 30, poco menos de 30 años después de la Guerra del Pacífico. Y fue una matanza de obreros, alrededor de casi 3.000 obreros fueron asesinados en una escuela. Ellos estaban protestando por las malas condiciones de trabajo, el sistema de pago, etc. Y como no fueron oídos, como no se les prestó ningún tipo de... de instancia de participación, de discusión, de reclamo, nada. Ellos decidieron marchar y prendieron rumbo desde el sector del altiplano, en la zona de Iquique, hacia la ciudad de Iquique, que es el puerto desde el cual se extraía el mineral en el norte. Llegaron a la ciudad, les dijeron que se refugiaran en una escuela, les dijeron que se había arreglado el problema, que se devolvieran a la salitrera. Ellos decidieron que... Bueno, se dieron cuenta que en realidad no se había arreglado nada, sino que había sido una especie de engaño de las autoridades, entonces se quedaron en la escuela. Y llegó un militar junto con el ejército chileno, y luego de rodear la escuela, finalmente los acribillaron a través de las murallas de la escuela y mataron hombres, mujeres y niños dentro de esa escuela, y bueno, ahí se sofocó la revuelta. Esta novela gráfica está publicada en formato apaisado. Se publicó originalmente por LOM Ediciones el año 2014. Son alrededor de 70 páginas, 70 y tantas páginas aproximadamente. Y como decía, narra hasta la mitad del libro, que es la salida desde las salitreras y la llegada a la escuela de Santa María. Todavía no termina de narrar la historia. Está prometido un segundo volumen, pero no sé exactamente cuándo se va a publicar. El autor es Pedro Prado, que no anoté cómo se llama la mujer que es la asistente de él, que lo ayuda con la novela. Pero una de las gracias que tiene es que toma un poco la pauta de Maus, de utilizar versiones antropomorfizadas de animales para representar a los trabajadores. En este caso, en vez de ratones y gatos, utiliza llamas, o tal vez sean guanacos, no estoy seguro, me parece que son llamas, que es el animal doméstico típico del altiplano de Perú, Bolivia y Chile. Y la verdad es que este libro lo leí hace muchísimo tiempo, creo que estaba en la universidad en esa época, y son de estos libros, creo que cuando era niño, no sé, de haber tenido alrededor de 10, 12, 11 años. No sé si tienes estos recuerdos, Beto, de cosas que en las que, momentos en los que te enteraste que el mundo era feo, momentos en los que supiste que habían ocurrido cosas terribles y oscuras, y no podía entender cómo la gente había hecho esas cosas. Y para mí este fue uno de esos momentos. Otro momento fue cuando supe del holocausto, en fin, de muchas de las guerras, de la bomba de Hiroshima, Nagasaki, en fin. Y este fue uno de esos momentos en los que uno, sobre todo porque si lo comparas con el holocausto o la bomba atómica, son cosas que pasaron lejos en otros países con a otras personas. Lo de Iquique toca bastante más cerca porque también es parte de, creo que de una cultura en Chile que no ha cambiado tanto, creo yo. Eso es una apreciación personal. Supongo que habrá gente que estará en desacuerdo, pero creo que es más parte de la historia chilena la represión brutal de los movimientos sociales que el progreso hacia una sociedad igualitaria. Así que es una novela gráfica que tal vez encuentren en algunas bibliotecas públicas en Santiago. Yo la leí en la biblioteca del Espacio Mata, en la Municipalidad de La Granja, que no está abierta realmente. Me la prestaron por un par de semanas, estuve estudiando un poco para la postulación al trabajo que comenté la otra vez. Entonces me prestaron esta biblioteca, pero estaba solo en ella, y en alguno de estos momentos me puse a revisar qué libros había y encontré este. Así que si lo encuentran, si lo pueden ubicar, se los recomiendo. Es un arte bastante, bastante bonito, una historia que, bueno, es terrible, pero creo que la mayoría de los chilenos la conocen. Y si no han leído el libro de Hernán Rivera Letelier, denle una oportunidad. Creo que la prosa de Hernán Rivera Letelier puede que a alguna gente no le guste, lenguaje un tanto, creo que a veces adorna demasiado las frases, utiliza demasiado adjetivos, pero eso es gusto personal. Pero he leído suficientes libros suyos como para saber que es parte de su forma de escribir, y en mi caso me gusta. Puede que otras personas no, así que eso depende de cada uno. Yo les recomiendo tanto el libro como la novela gráfica, y no sé, si lo leen, si lo encuentran por ahí, me gustaría que manden algún comentario. Ok, Beto, ¿qué tienes tú para comentar? Pues ahora sí que he leído piquitos y piquitos de muchas cosas. No sé si recordarás que cuando hablamos de Atomic Front, mencionamos lo de la secuela, me entró cierta curiosidad por leer más de Anthony Johnston, y me desentré un librito que creo que fue la primera cosa que yo leí de él, que no es un cómic propiamente dicho, es una novela con ilustraciones, que se llama Frightening Corps, que es una novela de misterio con tintes sobrenaturales, que tiene ilustraciones de manchado y realizadas con pinturas, y fue lo que me encontré con ello, justamente cuando recomendaba cosas de todo lo que se cayó el pasado día 19, no me aguanté las ganas de volver a leerlo. Es un libro bastante pequeño en formato que se lee rápido, insisto, es un trabajo de prosa, pero probablemente les tome leerlo lo mismo que les tomaría un cómic de unas, qué sé yo, 90, 100 páginas. Es una edición en tamaño menor a media carta, publicado por Prosa Iberosia. Y sigue el protagonista de la historia es un ex agente del gobierno que actualmente se desempeña como detective, que lleva por nombre Phil London. Es una historia con tintes sobrenaturales que la verdad es que deja ver un poquito ya del trabajo de Johnston, de su forma de construir historias y crear misterios, más a partir de crear una atmósfera en la cual suelta un personaje que va desarrollando sobre la marcha y presentando elementos de su pasado. Entonces, mucho de lo que después vemos de su trabajo y su forma de contar historias y cosas como Westland, por ejemplo, o sus adaptaciones de Alan Moore, aquí se empieza a ver ese manejo narrativo que tiene. Tiene una prosa muy limpia, muy fácil de seguir. El único pero que yo le encontré a este pequeño libro es el formato, más allá del tamaño, que probablemente en tamaño cómico algunas de las ilustraciones hubieran lucido mejor. Son pinturas digitales, pero con un acabado que trata de simular pinturas al óleo. Me parece que algunas de ellas hubieran lucido más en un tamaño más grande, y se hubiese visto en eso también de tener otro formato, de hacer uso de una fuente más fácil de leer, porque tiene una tipografía normal de imprenta, pero en un tamaño bastante pequeño que sí te obliga a estar en un lugar cómodo y bien iluminado para leerla. Pero en términos generales me parece que es una historia que vale mucho la pena. Se deja leer muy, muy fácilmente, porque el personaje, a pesar de ser alguien con muchos defectos de personalidad y que te va revelando algunos errores que cometió en el pasado, logras identificarte lo suficiente con él como para que te preocupe lo que le pasa en esta serie de intrigas con sociedades ocultistas y asesinos en las calles de Londres. Tiene muchísimas referencias a la cultura pop, algo que es bastante común, sobre todo entre los autores británicos. Es algo que les gusta mucho celebrar la cultura del siglo XX en diversos aspectos, muchas alusiones musicales. Incluso hay una broma recurrente con el nombre del personaje, que al ser Phil London, cuando contesta en el teléfono, muchos le hacen la broma refiriéndose a London Calling, por aquella canción de The Clash. Pero la historia tiene aparte un formato extraño, porque hay algunas secuencias donde hace algo que yo había visto también, que hacía Terry Moore en Stranger Things in Paradise, que de repente, en lugar de mantener la narración como la estaba haciendo, algunas de las secuencias están escritas como si fuera el guión de una película, con el formato tradicional de mostrarte la locación, los personajes están en escena y marcar los diálogos que dice cada uno de ellos. Entonces son algunos elementos en la forma de construirla que hacen que la lectura se mantenga dinámica y brincando de un punto a otro. Es una historia que juega con muchas ideas de los temas que mencionaba, de conspiraciones gubernamentales, sectas ocultistas, elementos sobrenaturales, y a lo largo de toda la historia va sembrando más intervalos sobre lo que quiere pasar. Y tiene la peculiaridad de que, pese a que cuenta una historia completa y le da una resolución, lo hace de una forma que queda suficientemente abierta como para que uno pueda esperar que en algún momento hubiera alguna historia para volver a este mundo, lo que hasta el momento no ha ocurrido, sin que esto implique que la historia contada esté incompleta. Entonces es una lectura interesante. No se la da que tan fácil sea conseguir el tomo en cuestión. Esto ya tiene varios años de haber sido publicado. Es un libro del 2001, ya son más de 15 años, así es de que no sé con qué facilidad se pueda encontrar, pero les recomiendo que echen un vistazo en tiendas en línea. Se llama Friday Night Corpse, es de Anthony Johnston, con ilustraciones de Machado Dori, y fue publicado por Cyberosia Publishing en el 2001. Ok. Bueno, lo otro que quería comentar, porque, como decía, estamos grabando el día martes 26, así que ya se estrenó en Netflix Star Trek Discovery. No noto ninguna reacción de tu parte, Beto. Estaba esperando que me dijeras que era basura o no. No sé. Tienes que ver si que es basura. Porque claro, de persona prejuiciosa me tomas. Una persona que odia Star Trek. Sí, me gustaron mucho algunas de las últimas películas. Bueno, me gustó mucho una. ¿Te gustó? Y me divirtieron otras. ¿Millón? La más reciente. Sí. Se estrenaron apenas dos capítulos, algo que puede tener o sea, irritante para los que están acostumbrados a ver cosas en Netflix, es que habitualmente Netflix estrena la totalidad de la temporada de forma inmediata y uno puede ver todos los capítulos cuando quiera. Ahora no. En el caso de Star Trek Discovery, como esto se está estrenando semanalmente en el canal CBS en Estados Unidos, lo está publicando en forma semanal Netflix y están disponibles de momento solamente los dos primeros capítulos, que me parece que son una especie de estreno así tipo película corta, ni tan corta, alrededor de una hora y media, del primer y segundo capítulo como piloto lanzamiento de la serie. La serie también está 10 años antes de la serie de Star Trek. No me pregunten exactamente la continuidad, no soy tan tricky, pero es el comienzo de la Guerra Fría contra el Imperio Klingon. Si recuerdo bien, porque no le voy a dar clases de Star Trek a nadie, es la serie original está ambientada alrededor de 100 años antes de Next Generation, me parece. Y en Next Generation ya existe una alianza con los Klingons, que ya forman parte de la Federación. Y en este caso no es el primer encuentro entre los Wanos y los Klingons, pero ha existido una desconfianza natural, y aquí toda esta desconfianza se explota en un conflicto. El personaje protagónico es Michael Burnham, interpretado por la actriz Sonequa Martin Green, tiene nombre de hombre pero es mujer, que es la primera oficial del USS Shenzhou, que es capitaneado por la actriz china Michelle Yeoh. Ella tiene un origen que no se termina de explicar completamente, pero la idea es que formaba parte de las personas que vivían en una estación científica de la Federación que fue atacada por los Klingon. Y ella fue tal vez la única sobreviviente, no queda claro si es la única o no, pero fue rescatada y adoptada hasta cierto punto por Sarek. Es la única humana a estas alturas de las interacciones entre los vulcanos y la Tierra, que ha sido criada por los vulcanos y recibe el mismo tipo de entrenamiento que se puede ver en la película de Star Trek de J.J. Abrams que recibe Spock, es decir, esta sala con conocimiento donde tiene que ir respondiendo preguntas. Han pasado 7 años de que ella es tripulante del USS Shenzhou cuando esta nave recibe una llamada para investigar la destrucción de una estación repetidora en la frontera del espacio de la Federación, en la frontera con el Imperio Klingon. Descubren que es una especie de satélite grande que está cercano a un cinturón de asteroides, y descubren que ha sido destruido, y descubren un objeto extraño que no logran identificar. Buena parte del primer capítulo consiste un poco en mostrar las interacciones entre los tres personajes principales de este episodio, que son la capitana, interpretada por Michelle Yeoh, el personaje de Sonequa, que es Michael Burnham, y el oficial científico, que es interpretado por Doug Jones, que se llama Saru. Donde existe bastante conflicto, dan la idea de que si bien tiene una crianza vulcana y tiene trata de llevar un desarrollo lógico de sus acciones el personaje de Sonequa Martin Green, la verdad es que tiene un cierto nivel de arrojo y como de anteponer algunos ideales arriesgados sobre tal vez conductas que podrían ser más prudentes, que se podrían adoptar, que son más prudentes. Y en el caso del personaje de Doc Jones, Saru, se trata de un extraterrestre que pertenece a una raza que tal como lo explica el personaje, fueron criados como ganados de los, a pesar de ser una raza inteligente, fueron criados como ganado de los Klingon. Entonces tiene un instinto de supervivencia muy fuerte. Cuando sienten miedo, digamos que son como venados antropomorfos, cuando sienten miedo su primer instinto es arrancar, y este personaje es bastante insistente con la idea de que están en riesgo y que tienen que salir del lugar donde se encuentren. Bueno, la investigación termina en descubrir una especie de faro antiquísimo de la cultura Klingon, y esto está relacionado con un personaje de los Klingon. Déjame buscar el nombre porque es algo así como Tukufma, que es un líder tribal que está buscando la unión de los distintos clanes del Imperio Klingon con la idea de hacer frente a la Federación. Está planteado aquí un conflicto un poco similar a lo que ocurre, como suele ser con el caso de Star Trek, similar a lo que ocurre en la Tierra, donde se plantea la idea de una expansión cultural que es bastante agresiva porque es invasiva, implica la mezcla y la invasión cultural, y el rechazo de una sociedad cerrada y orgullosa como es el caso de los Klingon. Este personaje se opone a la idea de establecer relaciones con la Federación y busca los clanes del Imperio Klingon se alcen y confronten y destruyan a la Federación porque los ve como invasores y como una amenaza a la cultura Klingon. Entonces buena parte de este capítulo está centrado en este personaje, que pasa a ser un personaje histórico, y la forma en la que quiere alcanzar esta unión de los clanes. No voy a comentar más allá de eso porque esto ya en territorio de spoilers, ya bastante más fuerte, para que la vean cuando tengan tiempo o ganas. Pero la sensación que genera es que se va a tratar de una especie de thriller político de acción, con el avance de la Federación, de las políticas que va a tener que desarrollar la Federación, uno, para enfrentarse a los Klingon y para expandirse sin generar este tipo de conflictos a futuro. Probablemente la forma en la que se podría llegar a alzar o se va a alzar el Imperio Klingon y el rol que va a tener este personaje recuerda mucho a Spock. Creo que la gran diferencia que tiene Michael con Spock es la idea de, pienso yo, ¿no?, con dos capítulos, que este personaje de Michael, la idea es que ella recupere la humanidad que perdió al ser criada por los vulcanos, o que acepte que no perdió su humanidad, una de esas, porque hay un rango emocional bastante fuerte del personaje, pero está contenido. Busca ella ser muy, muy fría y calculadora, muy racional, pero obviamente hay una serie de acontecimientos que están ocurriendo en el momento y que también le han ocurrido a lo largo de su vida, que tienen influencia en las decisiones que está tomando en ese momento. Y creo que por el lado de Spock también existía la idea de la pugna entre el lado humano de Spock y el lado vulcano, y igual prima, pero siempre era como un chiste de hasta qué punto llegaba la humanidad de Spock, que la mostraba, pero tampoco era su punto más marcado, ¿sí? O sea, el típico conflicto con el Dr. McCoy tenía que ver con eso. Entonces creo que por ahí está el cambio, y también porque la orientación de la serie es hacia una acción más que al debate filosófico, por lo menos lo que se ve en este primer capítulo. Había leído los comentarios de que esta serie está completamente financiada, al menos para su primera temporada, gracias a la alianza entre CBS y Netflix, porque Netflix puso el dinero de la primera temporada, y leía por ahí que tienen algo así como un presupuesto de 8 a 10 millones de dólares por episodio. Y la verdad es que creo que esta película casi que la podrías poner, o sea, estos primeros dos capítulos casi que los podrías publicar como o exhibir como una película, y no creo que tenga demasiado que envidiarle a cuando se estrenó la primera película de Star Trek de J.J. Abrams. La verdad es que tiene unos valores de producción súper, súper buenos. En la calidad de los efectos especiales me pareció muy buena, la calidad de la imagen es muy bonita. Las actuaciones me gustaron bastante. Creo que Sonequa Martin-Green se posiciona de inmediato como un protagonista interesante y atractivo, con el cual uno se puede, no sé si identificar exactamente, pero sí desarrollar empatía e interés. El personaje de Doug Jones es no sé si la palabra es agradable, pero a mí me generó empatía. Creo que eso es el mayor éxito que tiene este episodio piloto, es presentar al menos a dos de los personajes protagónicos, tres personajes protagónicos, e inmediatamente transformarlos en personajes con los cuales uno se siente de algún modo conectado, que les interesa lo que les va a pasar, porque no hay nada peor que presentarte un elenco y que no te generen nada. Así que en ese sentido creo que la película, la serie funciona muy muy bien, a mí me gustó mucho. Tal vez haya demasiado, ¿sí? Ok. No, te iba a decir que suena interesante, no sé cuándo le vaya a echar un vistazo. Yo no es ningún secreto que nunca he sido muy fan de Star Trek, pero no estoy peleado con los conceptos, entonces pues sin duda eventualmente le echaré un ojo por lo menos al primeros episodios para ver si logra. Sí, creo que hay algo que le molesta a mucha gente de Star Trek, pero que no sé qué tan cierto sea, que es la idea de presentar un futuro muy sanitizado donde existe una cultura humana que es muy, en teoría, muy homogénea, muy civilizada, muy progresista, y trasladar los conflictos de la realidad de la época en la que se creó la serie al espacio, donde, no sé, los Klingons son los rusos, creo yo, los Romulanos parece que son los chinos, los Vulcanos, no sé, en fin, tienen una serie de equivalentes, pseudo equivalentes dentro del universo de Star Trek. Y se dan muchas películas donde hay especulación científica, debate filosófico, tal vez demasiado debate filosófico en ocasiones. Y algo que se hizo con el relanzamiento de la franquicia con J.J. Abrams y James Wan después, es llevar la serie hacia el lado de la acción. Mantener elementos que la hagan reconocible, pero trasladarla hacia la acción, y tener personajes que son, no sé, equivalentes futuristas de personajes históricos, los grandes conquistadores, grandes descubridores de hace siglos atrás y más, y milenios atrás, no eran personas que estaban sentadas cómodamente en una biblioteca leyendo libros, eran personas de acción, eran personas que tuvieron muchos enfrentamientos, muchos problemas, muchas vivencias cercanas a la muerte y que mataron gente, estaban vinculadas al descubrimiento, a la acción, etcétera. Entonces, creo que la idea es esa. Creo que el acercamiento o el enfoque que le da Brian Fuller a la serie es cercano tal vez a algo que se podría ver en, no sé, cercano a Game of Thrones, que es la serie de moda. Creo que surge naturalmente compararlo con eso, porque hay intriga política, hay desarrollo de conflictos políticos. Este es el inicio de conflicto entre el Imperio Klingon y la Federación. Entonces, naturalmente uno tiende a pensar en eso, pero creo que falta ver más capítulos para ver exactamente de qué forma se va a desarrollar. No sé si tendrá alguna influencia tan directa, algo Game of Thrones en Star Trek, pero el enfoque deja bastante de lado eso del exceso de la filosofía, pero no lo abandona completamente. Así que eso, creo que hay un buen balance entre trabajo de desarrollo de personajes, acción, intriga, filosofía, ciencia ficción, y visualmente realmente impresionante la serie. Así que yo la recomiendo. En todo caso, no es la primera vez que una serie de ciencia ficción involucrara temas de intriga política. No, para nada. Y enfrentamientos culturales, ¿eh? Ya, con eso por momentos parecía que estabas describiendo Babylon 5. No podría describir Babylon 5. Podrías, aunque no sabrías que lo estarías haciendo. Bueno, ese es mi punto, no la vi. Deep Space Nine tenía un poco de eso, pero tiene límites de presupuesto. Creo que esta película, o sea, esta serie, sigo diciéndole película porque parece una película, pero la serie no se presenta constreñida a un escenario en particular, por lo menos en esta fase del desarrollo de la historia. Star Trek suele tener, o ha tenido, esa característica de estar los personajes confinados a una nave, la nave aparece en algún lugar, hay algún conflicto, lo resuelven, están en una estación espacial donde resuelven conflictos políticos, como en el caso de Deep Space Nine, o en el caso de, ¿cómo se llama el otro Star Trek? Voyager. ¿Ah? Voyager. En el caso de Voyager era conocer culturas distintas, porque todas las, o la gran mayoría de las razas de Voyager eran razas que no se habían visto en otra serie de Star Trek, porque viajan a otro sector de la Vía Láctea que no se conoce. O sea, no se conocía previamente. Así que, comparado directamente con otros Star Trek, creo que modifica un poco la norma de la serie. Pero nuevamente, son solamente dos capítulos. Entonces, de qué manera se va a desarrollar, creo que es un poco prematuro jugarlo. Pero esas son las sensaciones que me generó el estreno. Yo solía molestar a amigos fans de Star Trek con las comparaciones de series. Yo decía que Babylon 5 era como Deep Space Nine bien hecha. Inclusive era una versión superior de Star Trek propiamente dicho. Pero pues ese soy solo yo. Y nada más porque me gusta molestar gente. Ah, eso lo tenemos claro. Pero ya que este Straczynski está a cargo, no sé, me genera amplias dudas. No tengo ningún interés en conocer Babylon 5. Curiosamente, quien habla mal de Straczynski solamente demuestra que nada más conoce a su Superman y su Spider-Man. Es todo lo que necesito conocer. Que es lo único malo que ha hecho. Es todo lo que necesito saber. Tiene cómics muy buenos. Muy, muy buenos. En Marvel, por ejemplo, tan solo lo que hizo con The 12 es increíblemente bueno. ¿Con qué? The 12. Ah. Los 12. Ok. De las cosas que hizo en Top Cow, pensé que tenía. Mira, a mí me pasa que. Puede ser. Su trabajo anterior sea bueno, pero es tan malo lo que leí de él que no tengo interés en descubrir si estoy equivocado. O sea, no me genero suficiente aversión como para no tratar de abrir mi razonamiento y juzgarlo de mejor manera. Creciste viendo trabajo de Straczynski y simplemente no te acuerdas. Así es. O sea, todo lo que hizo para Filmation, cuando escribía para series animadas, pues pero, de una u otra forma lo viste en algún momento. Puede ser, pero a diferencia tuya, Beto, no me acuerdo. Es triste que sigas escudándote en la ignorancia. No me estoy escudando. Así digo, está bien que esté aquel dicho de que ignorancia es la ignorancia es dicha, pero no sé por qué esa tendencia a utilizarlo de forma casi defensiva. No sé si es defensiva, pero realmente si me dice tienes que ver Babylon 5 son no sé cuántas temporadas y cuántos capítulos. No me dan ganas. Podrías ver Crusade, que es más corta. Mira, creo que vi una película de Babylon 5 donde aparecían unas naves que eran como que se ocultaban y llegaba una especie de nave grande de los buenos y tenían que enfrentarse con ellos, algo así, hace un montón de años. La guerra de sombras, pero bueno, es que las películas van ligadas a la serie. O sea, ver las películas sueltas realmente no te va a servir de nada y probablemente solamente te va a confundir. Bueno, eso fue lo que vi, lo único que vi de Babylon 5. No estoy diciendo nada respecto a esa película, solo que eso es lo que vi. Pero por ejemplo, otra serie de ciencia ficción con mucha intriga es The Expanse, que la comenté hace no mucho tiempo. Y que de hecho en Netflix ya está disponible la segunda temporada y que parece que va a ser la última de la serie. Ya. Yo finalmente ya empecé en la primera novela. Ok. Sí. Yo llegué hasta la cuarta. Creo que la segunda es la mejor. ¿Leíste las novelas? Sí. Estoy sorprendido. Pero sí, te lo comenté la otra vez, te dije, hay libros que sí leo, como los de The Expanse, que llegué hasta la cuarta novela. No, pero estoy sorprendido porque ni siquiera tiene dibujitos. Para que veas. Y ya estaba en inglés. Bueno, no sé si hay ediciones en español, así sé que son. Sí, sí hay. Hay. Ya. No sé hasta dónde llegan, pero hay. Y la novela. A ver. Creo que paré simplemente porque no tenía la que seguía y después no las he retomado. Pero hay como un contraste fuerte, creo yo, en The Expanse entre un desarrollo de ciencia ficción muy realista. No es la ciencia ficción, digamos, de Star Wars o Star Trek, donde los personajes necesitan llegar del punto A al punto B y existen las máquinas. Star Wars no es ciencia ficción. Bueno, pero estoy hablando de los conceptos de Star Wars, las máquinas de Star Wars, no de la ciencia ficción. No de que sea ciencia ficción Star Wars. No hay ciencia. Déjame imagino que te refieres más a la idea de que va más hacia los conceptos de ciencia ficción. La tecnología de Star Wars es que si el personaje necesita llegar de acá hasta allá, llega, punto. No cuestiona cómo lo hace. Nadie te explica cómo funciona la maquinaria, es magia. En Star Trek la maquinaria es avanzada y también te permite hacer lo que quieres hacer dentro de ciertos rangos, dentro de ciertos límites. The Expanse está desarrollado con tecnología que es comprensible de acuerdo a nuestro avance científico actual. No es ciencia especulativa hasta cierta, o demasiado especulativa. Es la idea de existe, digamos que existiera una gran riqueza, si existe, no sé, en Marte y se descubre. Entonces las grandes transnacionales van a desarrollar naves para viajar hasta allá y las naves les van a permitir hacer el negocio que quieran hacer, y ese negocio se va a desarrollar probablemente dentro de tales parámetros. Entonces existe este enfoque de darle realismo a la ciencia ficción de las novelas de The Expanse. Por otro lado, hay todo un aspecto pseudo metafísico con el desarrollo de otros conceptos que ya son más mágicos y enigmáticos dentro del desarrollo del universo de The Expanse, que para mí tienen un conflicto bastante fuerte. Eso es lo que lo hace interesante hasta cierto punto, pero después a veces se vuelve un tanto, para mí, arbitrario, y eso me genera algún tipo de rechazo en algunas ocasiones. Pero creo que hay una idea de un manejo político que para el que siga algún grado de noticia o que lo pueda comparar con el desarrollo político actual de nuestro mundo, es bastante reconocible dentro de la hipótesis de cómo funciona. Digamos, variando los intereses, las conductas son muy similares a lo que existe actualmente. Es como, en vez de que esté el petróleo en Medio Oriente, el equivalente al petróleo está, no sé, en el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Entonces cambia el escenario, pero las conductas son similares. Es algo también bastante común en la ciencia ficción. Y por lo que dices, cuando tu ciencia ficción es plausible y te explican los principios básicos, se le conoce como ciencia ficción dura. Cuando tomas solamente lo que necesitas y empiezas ya cosas, es ciencia ficción plata. Star Trek siempre ha sido intención de hacer ciencia ficción dura, pero recurrir a la blanda cada vez que se le antoja. Sí, un poco el tema de cuando digamos que la herramienta no te sirve para contar la historia, doblar un poco la regla, diría yo. Es más interesante tal vez llegar al punto de lo que quieres contar que ser fiel a las leyes que te autoimpusiste. Eso. Ok, Beto, eso es todo lo que tengo para comentar esta semana. ¿Te queda algo a ti? No, nada en especial. Ok, entonces con esto estamos llegando al final de nuestro episodio 143 del podcast de Comicverso. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. También nos pueden buscar en Facebook, www.facebook.com/comicverso. En Twitter somos Comicverso. Alberto lo encuentran como Albion2112. Recuerden que Alberto sí ocupa Twitter, así que lo pueden contactar a través de su cuenta. A mí me pueden ubicar como epedreros y leo las notificaciones, así que cuando me escriban me daré cuenta. Pero no les prometo que les conteste de inmediato. También nos pueden escribir a comicverso@gmail.com o a podcast@comicverso.org. Tenemos nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso. ¿Iba a decir algo, Beto? No. Ok. Donde tenemos un nuevo patrón de Patreon, Beto. Ah, sí. ¿Quién fue el incauto? Digo, ¿a quién debemos agradecerle esta vez? El incauto. Uy, verdad que tenía que mencionarlo. Espérate, por aquí lo tengo. Mi memoria es demasiado frágil. Wilber Lugo se agregó como uno de nuestros patrones de Patreon, así que estamos llegando a una interesante suma mensual. Creo que ya vamos a poder comprarnos, no sé, completo en el carrito de la esquina o un taco en el carrito de la esquina. Depende. ¿Qué? Un taco en el carrito de la esquina, en tu caso, un completo en el mío. Para algo ya nos empieza a interesar. ¿Tacos en carrito? ¿De qué estás hablando? No sé dónde se compran los tacos. ¿Quién vende tacos en carritos? Eso pasa solo en Estados Unidos. ¿Oíste de camiones de tacos y lo pensaste como carritos? No, los tacos no se venden en carritos. Hay puestos de tacos y hay taquerías. No hay carritos de tacos. Sí, carritos de carritos. Tal vez haya quien tenga los de canasta en un carrito, pero esos usualmente se mueven en bicicleta. Es la forma tradicional, no en carritos. Ok, me gusta eso de tacos en bicicleta. Ah, esos son buenísimos. Tacos de canasta. Con su tradicional bote de salsa colgado en la parte de atrás. Ok, creo que ese va a ser mi próximo emprendimiento. O tal vez no. Ok, ¿se me olvida algo, Beto? Me distraje. Pues ya se hizo la mención, ya habías dado las redes sociales. Solamente despedirnos y que digas con qué canción nos vamos a ir. Ok, Me preguntaron si habíamos utilizado los tres y yo tenía la idea de que sí los habíamos puesto en el podcast y me parece que no. Lo revisé y creo que no lo he utilizado, y si lo hice, lo debo haber utilizado como segunda canción o este periodo antiquísimo en el que ponía pequeños interludios musicales entre los temas. No lo sé. El asunto es que en mi cabeza decía que había utilizado los tres, pero al parecer no. Así que nos vamos con una canción de los tres que se llama Pájaros de Fuego. Y también nos vamos con una cueca del especial Unplugged de los tres. Ahí voy a elegir cuál, todavía no sé cuál. Así que eso, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes buenos días, buenas tardes o buenas noches. Cuídense. Hasta la próxima. Los templos que...